los objetivos de protección del patrimonio cultural no compiten, no son distintos en esencia de aquellos que velan por el cuidado del ambiente o por el ordenamiento del territorio. Son en realidad capas de una misma problemática, ¿no? La conservación del paisaje y del medio ambiente, del cual el aspecto cultural no está en una órbita separada, sino que es parte integral del mismo. No puedo cuidar el monte y no el medio ambiente, y no el patrimonio arqueológico, o el arqueológico y no el medio ambiente. Son cosas indisociables y que se protegen juntas en realidad. Pero bueno, un propósito o un fin de regular o de establecer una normativa sobre la materia parte justamente, como les comentaba, de la necesidad de conocer concretamente de qué estamos hablando con respecto a estos bienes.